Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Buen día para todos. Bueno, hoy vamos a tener un programa, podemos decir, especial, debemos decirlo, con el momento que muchos han aguardado. Trataremos de vivenciarlo a través de la radio, si todo se cumple y el horario es el establecido y este es respetado por los señores concejales, seguramente un móvil se hará desde el lugar para comentarnos, para que ustedes puedan escuchar, si es que hay testimonios, el momento en donde queda ungido como presidente del Consejo Deliberante Damián Contreras, nombre de riñón de Duhalde, que está enrolado en la corriente de Graciela Camaño y que se le ofreció pasarse al kirchnerismo y este rechazó, dijo, sigo siendo peronista y estoy ubicado aquí. Eso como parte de lo previsible. Le contaré a ustedes antes que se oficialice quién es el secretario del Consejo Deliberante. Estuvo ahí Ernesto Coco Lombardi de serlo. Algo sucedió internamente para que su candidatura no alcanzara el vuelo apropiado. Pero antes de esto, leyendo algunos portales y lo que hace a lo masivo, nos inclinamos siempre nosotros por leer lo alternativo cuando esto sí puede llamarse alternativo. O por lo menos los que no están las marquesinas. Dice, pocas veces hay algo que festejar hasta inflarse el alma. La última vez que lo vio campeón tenía 9 años. En 3 años le pasaron demasiadas cosas en el cuerpo y en los ojos que ya ven más, mucho más. Demasiado más. El domingo gritó 3 goles y alucinó que él también daba la vuelta. Y se fue a la calle con la vida azul y oro por un rato. A los 12 y con poco para festejar. Cuando llegó la ambulancia de madrugada a la plaza de Trelew ya estaba muerto. Sus compañeros lo vieron convulsionar, pero nadie cree en la muerte como certeza cuando se empieza a vivir. El aerosol de tapa azul a imágenes bucólicas ofrece perfumar el ambiente. Los niños se lo llevan subrepticiamente bajo los brazos cuando descubren la conciencia de lo amargo. Cuando la lucidez del no futuro se les planta delante y no hay forma de fuga. No hay endija por donde colarse y salir al amanecer. Porque dicen que en algún lado alguna vez amanece. En los últimos 4 años, al menos 5 pibes murieron en el sur del país intoxicados con Poet, ya casi tan famoso como el Poxirran, que se dio su marca como nombre masivo. 15 años, muerto en su casa de Comodoro. 16 años, muerto en un baldío de Puerto Madryn. Otros 2 de 14 en plazas de Trelew. Alrededor siempre 3, 5, 20 envases vacíos. Es la conciencia de lo amargo, de la negación de todos los espacios, del escaso valor de la vida. Es la soledad intensa y dominante. El abandono en la basura de una fiesta que es ajena. La conciencia terrible que hay que anestesiar porque devora el alma. Con el Paco cómplice y milico en el conurbano, con los gases perfumados del Poet de la banda más al sur. Con cualquier cosa que anestesie la conciencia porque ya ni quedan resquicios para la rebelión. Un trapo sucio empapado tapando la nariz o la bolsa sobre la cabeza y el rocío adentro o el aerosol directamente sobre la respiración. Un estar ajeno durante minutos, horas. Y la cabeza que se rompe. Y el corazón que estalla. Si total la vida es un sueño modesto, un sabor ácido prendido a la lengua. No habrá campañas hipócritas ni operativos mentirosos, ni despenalizaciones de la marihuana porque salven a los pibes de la hondura de la muerte. No lo sabrá mientras la conciencia de lo amargo se aparezca un buen día a los 7, a los 8, a los 12 y les comunique con el cinismo de los tiempos, que no hay lugar para ellos en un mundo que dejó de incluirlos con intenciones de para siempre. No habrá nada que los salve si siempre habrá algo para ponerse en la nariz que les duerma la angustia de no ser. El decreto sistémico de no ser, firmado resueltamente para su exterminio. ¿Acaso no sea tan tarde todavía? ¿Acaso lleguemos a tiempo para ofrecerles a sus narices el polen de esta primavera rebelde que llena los pulmones y acelera las piernas, llenos de vida y energía para empujar de un golpe las ventanas y descubrir que amanece, para que la conciencia de lo amargo se vuelva conciencia de la esperanza y perfume revolucionario de jazmines sin necesidad de aerosoles de tapa azul? Esto pertenece a Silvana Melo. Se llama La conciencia del amargo. Está colgado en la agencia Pelota de Trapo. Para saber que de fútbol no vive el hombre, de gritos y goles, sino de cinismo, de no amaneceres, en el conurbano y en el sur. Vale que en esta radio recuperada contemos qué pasa con esto llamado poet, los pibes en las plazas, en el sur, donde parece que nada existe. Se llama Recorte Informativo la propuesta del día de hoy. Está en la operación técnica y puesta en el aire Bernardo Tosi, en la producción general Cintia Medina, quienes habla Rubén Bustamante. Bienvenidos a la mañana. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Bueno, estamos aquí para para hacer un programa en un día feriado, feriado puente se llama, algo así. Scioli era un visionario y Menem también. En su momento hicieron esto de que los puentes fueran largos caminos para que la fiesta continuara en los 90 y hoy hay una fiesta. Una fiesta religiosa, por eso caminan los feligreses, los peregrinos hacia la Basílica de Luján, soportando la alta temperatura. Desde ayer a la tarde hay peregrinos caminando por la Ruta 7, se extenderá hasta la tarde de hoy, imagino, donde se haga la homilía o algo así allí en Luján. Y bueno, y después regresarán a su casa, total mañana es feriado, los que puedan hacerlo desde ya, a esto de la caminata, y tienen sábado y domingo. Así que la industria sin chimenea, el turismo, plazas hoteleras súper ocupadas y nosotros aquí ocupados en hacer un programa. Ayer tuvimos la oportunidad de charlar en vivo con Jorge Mendieta. Ya voy a pedir lo de Mendieta, no estoy por pedirlo de Mendieta, sino estoy diciendo, ayer charlamos en vivo con Mendieta y lo van a escuchar ustedes, en Nunca es tarde lo hicimos, van a escuchar ustedes en el día de hoy cómo el hombre que durante 16 años ejerció el control y el poder en el Consejo Deliberante, hoy encuentra su final como presidente del Consejo Deliberante y pasa una factura importante a sus compañeros justicialistas que se atragantaron con el poder, fueron seducidos por el poder. El poder es W-E-S-T, ese es el poder, Wes. Wes logró seducir a aquellos que Mendieta consideraba compañeros para validar su cargo como presidente del Consejo. Pero antes de charlar con Mendieta, hablamos con quien hoy, finalmente, va a asumir como presidente del Consejo Deliberante, confirmándose todo lo que he explicado en estos días, en este mes y medio aproximadamente. Estoy hablando de Damián Contreras. El segundo audio es el que corresponde para escuchar y compartir con ustedes. Damián Contreras, de riñón dualdista, compañero de ruta de Graciela Camaño. Dualdista, dije. Presidente del Consejo Deliberante, un acuerdo con el ultra kirchnerista Mariano Hues. Esto va a ocurrir a partir de las 10 de la mañana. Escuche. Yo he destacado y públicamente muchas veces, y lo estoy haciendo ahora, que usted se sostuvo dentro del PJ en momentos en donde se iba armando el Frente Justicialista para la Victoria. Se reconoce en Graciela Camaño una de las mejores diputadas, es decir, por su trabajo, por su vocación. ¿Sigue en ese espacio, enrolado en ese espacio? ¿No es algo para discutir precisamente porque hace a la línea de pertenencia? Esto es, que mañana puede salir alguien a decir, Contreras es kirchnerista. ¿Atentaría eso contra la identidad que usted ha preservado aún con todos los embates del año electoral, calificándolo como traidor, lo que decía anteriormente, siguen rodeando en la línea de Camaño? ¿Esto es así? Damián Contreras y la mesa política gremial son peronistas, van a trabajar por el bienestar de la comunidad de Moreno, sin renunciar a lo que somos, y es público y de conocimiento de quien participa en la actividad política, que a nosotros nos une un gran respeto, una gran amistad, y que pertenecemos a la misma línea de trabajo político con la compañera, la actual diputada electa Graciela Camaño, que como bien decías vos, una de sus cualidades, o de las que nosotros creemos, digamos, que las tiene y muchas, es precisamente ese, el tema de la lealtad y es el tema del trabajo. Es una legisladora que ha demostrado en todos estos años trabajar en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y desde ahí reivindicarse y reivindicar su manera de trabajar. Bueno, nosotros humildemente queremos imitar ese ejemplo y ese es el nuestro rol, entendemos, aquí en el Consejo Deliberante. Dos preguntas finales, porque está con mucha agenda, va a tener mucha agenda el concejal Contreras. Una cuestión que es central, imagino, para usted o para cualquiera que estuviese en la antesala de asumir, es lo presupuestario. Y hay muchas versiones, hay muchos datos sobre los números que tiene el Consejo Deliberante. ¿Usted lo sabe? ¿Cuál es el déficit? Si hay déficit, la ayuda que podría provenir del Ejecutivo, esto es materia de fondo, no de coyuntura. Sí, Rubén, es cierto. No, realmente lo que sabemos es lo que es público en cuanto a este tipo de informaciones. Tengo entendido que habrá alguna transferencia de partidas del Departamento Ejecutivo, con lo cual hará que el presupuesto del Consejo Deliberante se aumente, pero realmente el estado de ejecución del presupuesto del Consejo Deliberante no lo conozco. Esa es una facultad del presidente del Consejo Deliberante, y no tengo hoy los datos. Sí esperamos seguramente para la semana que viene la llegada de la ordenanza fiscal impositiva para el año 2012, la convocatoria a mayores contribuyentes, el presupuesto con el cual la nueva gestión trabajará en el año próximo, y por ende desde ese presupuesto se desprenderá el monto, o sea que le corresponde por ley al presupuesto del Consejo Deliberante. Así que bueno, en realidad estos días sucederán todas esas cosas que, más allá de un hecho administrativo, seguramente tiene una connotación política. Esperemos todos nosotros estar a la altura de las circunstancias para que el discurso se compadezca con la realidad. ¿Habló con Mendieta? ¿La experiencia de Mendieta va a estar en lo que es el interbloque? ¿Deja de existir el interbloque? Porque también es una cuestión de fondo, ¿no? Aquí se ha mencionado insistentemente la necesidad de recuperar el control, que es una facultad que tiene el legislativo sobre el ejecutivo. ¿Puedo hablar con Mendieta y el control, qué es lo que usted piensa hacer? Por supuesto que hablo con Mendieta desde diferentes ámbitos, desde el ámbito de la amistad, desde el ámbito de los años que hemos compartido en la actividad política, aún muchas veces estando en veredas diferentes, y también desde el rol que hoy tiene Jorge como ser el presidente del Consejo Deliberante, es el presidente del Consejo Deliberante. Y vos te vas adelantando a los hechos en tus preguntas y me querés inducir a algo que yo no, o sea, hoy no te lo voy a contestar, porque realmente es eso. Hoy el presidente del Consejo Deliberante es Jorge Mendieta, mañana hay una sesión preparatoria y de ahí saldrá la nueva mesa directiva. Muy muy cauteloso, Contreras, en esto de esperar el día de, que es hoy. Es un acontecimiento político institucional que se puede decir inimaginable para muchos peronistas, pero deseable para aquellos que responden a Mariano Hues y que necesitan los huesistas observar cómo se castiga a quien se animó de todas las maneras posibles, con recursos económicos, con un puesto político importante de la presidencia, estoy hablando Mendieta, desafiar un orden e ir más allá, con el paso en falso determinante para Mendieta de la general junto a Claudia Seff, Mirko García acompañando a Claudia Seff. De eso no se vuelve, me decía ayer un viejo dirigente del Consejo Deliberante, y tiene que tronar el castigo, el disciplinamiento. Entonces Mendieta buscó las manos que lo sostuvieran en la presidencia y no encontró acompañamiento de sus propios compañeros de interbloque. Esto es lo que pudimos saber. Se negará durante un tiempo, pero básicamente ya son grandes. Ni Palacio, ni Contreras, ni García pueden hacer la rosca por Mendieta, mucho menos rosquear, como se dice en la jerga, ante Hues por Mendieta. Lo cierto es que a las 10 de la mañana, en 33 minutos, si esto es puntual, comenzará la ceremonia, que es la convocatoria a una preparatoria, así es, institucionalmente se trata de esto, y luego llegará el momento de la incorporación a las bancas, se selecciona en qué banca va a estar cada concejal. En labor parlamentaria se discutirán quién es el presidente, ya lo sabemos, Contreras, vicepresidente primero y segundo, y el secretario del Consejo Deliberante. Bueno, después de la tanda de y media te digo, es un funcionario que estuvo en el Ejecutivo siempre,

sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1. Una copa derramada. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. Muy bien, estamos aquí en la 90.1 para no jugar más a las escondidas. Un ratito de divertimento para los que tienen algo de conocimiento de lo partidario y lo político. El hombre elegido para ser secretario del Consejo Deliberante es Carlos Coppolaro. Hubo una terna, en la terna corrió con ventaja, por lo menos hasta el día de ayer a la mañana, Ernesto Coco Lombardi. ¿Qué sucedió? Bueno, no tuvo el acompañamiento o los votos, porque esto fue más o menos consensuado, lo de Contreras, una orden establecida. El secretario había que consensuarlo. Coco Lombardi, Coppolaro, y se tiró un nombre. Un nombre que, sin darse cuenta, sin querer o queriendo, Claudia Seffager, en la charla que mantuvo en Recorte Informativo, dijo: no estoy de acuerdo que Coppola sea secretario. Pero tan solo se tiró el nombre de Coppola para saber si Wes podía digerir a Leonardo Coppola del PRO. No lo puede explicar Wes a lo de Coppola. A lo de Contreras tampoco, pero otros se la comieron a la explicación porque no la pidieron desde ya. Entonces, a partir de hoy, la fórmula es Damián Contreras, presidente del Consejo Deliberante, Carlos Coppolaro, secretario. Muy bien, nos vamos a ubicar ahora en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, sin presentación. Estamos en comunicación telefónica con Nora, que es secretaria general de ATE Sur, porque queremos saber si en Lomas de Zamora un asesino asumió como consejero escolar. Nora, tenga usted buen día. Rubén Bustamante la saluda. Sí, buenos días. Bueno, ayer se hizo una radio abierta, por lo que teníamos entendido, para evitar que un tal Gallardo, que participó en la dictadura militar junto a Camps y Echecolás y después tuvo un desarrollo democrático, inclusive como secretario de seguridad en la intendencia de Rossi, apareció en la lista del Frente Justicialista para la Victoria como consejero escolar, la lista que llevaba a Cristina Fernández de Kirchner, a Scioli, Mariotto, allí la contenía a esta figura, a este asesino en el último cuerpo de esa boleta sábana, y quería saber si ustedes están al tanto. ¿Cuándo asume o si definitivamente lo que lograron ustedes poner en la calle evita que este asesino asuma como consejero escolar? Sí, en realidad no es Gallardo, es Raúl Magallanes. Magallanes, perdón. Sí, Magallanes. Y bueno, nosotros efectivamente ayer nos movilizamos al Consejo Escolar y a la Municipalidad de Lomas de Zamora y bueno, supuestamente asumiría ahora el 10 de diciembre. nosotros hicimos presentaciones, dijimos que no íbamos a aceptar ninguna función de ese personaje nefasto en Consejo Escolar ni ningún cargo público, pero bueno, hasta el momento no tuvimos ninguna respuesta. ¿Quién es el intendente de Lomas? El intendente de Lomas es Martín Insaurralde. ¿Él tuvo algún tipo de explicación o manifestación pública, Nora? No, de hecho teníamos una reunión acordada ayer con el municipio a las 12:30 del mediodía y bueno, no nos recibieron, suspendieron la reunión. Le hago una pregunta por ahí tonta, ¿no? Y permítame la licencia. El intendente, los peronistas de Lomas, ¿podían desconocer los antecedentes de este sujeto? No, de ninguna manera, no. Nadie podía desconocerlo. De hecho, este señor fue jefe de seguridad del municipio, claro, cuando Rossi era intendente, así que evidentemente era muy claro su situación. ¿Y entonces cómo el Frente Justicialista para la Victoria va a sacar a alguien que conoce y puso? Y no sé, debe ser una de esas contradicciones más que hay en el Frente para la Victoria en relación a a derechos humanos. El gobierno se jacta mucho hablando de derechos humanos, pero bueno, a la hora de los hechos parece que eso queda un poco en el olvido. A nivel provincial, imagino que los acompañamientos que ustedes reciben son importantes porque es inobjetable que los datos de Magallanes son conocidos, ¿verdad? Digo, la Comisión contra la Tortura, el CELS, bueno, todos pueden acompañar. Me parece que el tema es entender que la decisión política fue ponerlo a este tipo en el Consejo Escolar, ¿no? Así es, la decisión política fue ponerlo, como la decisión política fue ayer no recibirnos y para no dar ninguna respuesta ante esa situación. ¿Qué van a seguir haciendo, Nora? Bueno, nosotros armamos un frente muy amplio, incluso hay compañeros en la época, de compañeros peronistas, integrantes del Frente por la Victoria, del ARI, Madre de Plaza de Mayo, hasta Adolfo Pérez Esquivel, está firmando y participando en esta campaña en contra de Magallanes para que no asuma, así que bueno, seguramente nos volveremos a juntar la semana que viene. Estamos esperando a ver qué pasa, si efectivamente el 10 asume o no, y bueno, a raíz de lo que pase nos volveremos a juntar y bueno, la campaña de denuncia va a seguir y nosotros no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir hasta que este señor asume, tenga que renunciar. Dígame una cosa, Nora, este asesino, por lo menos yo lo llamo así, no creo que se trate de una contradicción lo de Magallanes. En todo caso es impunidad, no una contradicción. Porque hay que tener un asesino en la lista, ¿eh? Sí, hay que tener un asesino en la lista. Grosso. Claro, más que una contradicción es impunidad. Pero le quería preguntar si este asesino ha amenazado a alguien de los que están en la calle y a quienes se les ocurrió decir Magallanes es un asesino. ¿Ha actuado con la impunidad propia que tiene Magallanes una parte? Concretas sí. nos han llegado sí cartas, documentos al sindicato y a domicilios particulares de algunos de nosotros, bueno, diciendo que nos retractemos de todo lo planteado y si no nos iniciará acciones legales, judiciales, e incluso se iniciará una denuncia en el INADI porque se considera que es un acto discriminatorio por ser policía, por haber sido policía en esa época. Ajá. Uh-huh. Es decir que las amenazas son institucionales. Sí. Claro. Cuéntame un poco qué es Lomas de Zamora en términos políticos. Ustedes pueden desarrollar esta actividad, este frente, esta convocatoria a distintos sectores para que se sumen y condenen, aunque sea públicamente, a Magallanes, que va a asumir como consejero escolar. ¿Se puede dar este tipo de manifestación de forma pacífica, democrática y segura allí? Hasta ahora sí lo venimos haciendo. Bueno, acá volvió a ganar otra vez el Frente para la Victoria. Claro. Martín Insaurralde sigue como intendente. Pero bueno, nosotros tuvimos la capacidad y la madurez política para entender cuál era la situación en relación a ese personaje, y la verdad que pudimos conformar un amplio frente con un montón de organizaciones y personalidades civiles, sociales, barriales, políticas, gremiales, y bueno, entre todos le estamos buscando la vuelta a ver cómo hacemos para que estos personajes realmente no vuelvan a ocupar ningún cargo público. Dígame una cosa, Nora, ¿alguien del Frente Justicialista para la Victoria los acompañó, los acompaña, condena? Porque me parece que está la clave ahí, ¿no? Se lo digo a la distancia. Si nadie de la lista ha salido a decir que no comparte estar con un asesino, es cómplice del asesino, ¿se entiende, no? Sí, sí, entendemos. Bueno, y alguien de la lista dijo, no, yo renuncio, es decir, si este tipo se queda, porque yo no puedo estar compartiendo con un asesino, imaginando que no conocía los antecedentes del asesino, es decir, vamos a ser tontos. Pero ¿alguien salió de la lista? Tenemos consejeros escolares que aún hasta ahora están en consejo escolar que plantean cuestiones así, pero bueno, veremos cuál es su actitud cuando llegue la hora de discutir si asume o no, cuando ellos tengan. Nosotros cuando nos presentamos ayer al consejo escolar, nos atendieron un consejero escolar y bueno, ellos planteaban que su posición, la iban a plantear el día de la sesión del consejo, que aparentemente sería el lunes 12, así que bueno, y bueno, algunos manifestaron no estar de acuerdo con esta situación y tenemos que esperar a ver si después realmente eso es así o bueno, o si siguen surgiendo los arreglos políticos o tapadas entre ellos mismos para ver quién se acomoda mejor. La verdad que ya no sabemos. En esto, públicamente sí. Y por escrito nadie del Frente para la Victoria ha hecho ninguna mención a este caso. Muy bien, y lo último lo charlábamos aquí en la radio, siguiendo todo esto, porque la noticia se colgó en algunos medios alternativos. Lo que es la vida, Nora, ¿no? Quien lo denuncia en el año, creo, 2004 a Magallanes es Mariotto. Y Mariotto, en una declaración dice, Rossi tiene a López Rega, hablando de Magallanes, que era secretario de Seguridad, del intendente Rossi. Sí, 7 años después, en una lista del Frente Justicialista para la Victoria, candidato a vicegobernador Mariotto, candidato a consejero escolar, el López Rega de Rossi. Sí, así es, por eso cuando nosotros empezamos realmente la investigación al enterarnos de que este personaje había sido integrante de esa lista como consejero escolar, buscamos esas declaraciones, por supuesto hicimos llegar cartas a todos lados y bueno, en un reportaje que le hicieron a Magallanes en radio, le preguntaron por este tema, esto que había dicho Mariotto, y bueno, él plantea que fue un exabrupto, una discusión así entre ellos, nada más, y que está todo bien, y que Mariotto se puso a disponibilidad de él para cualquier cosa que necesitara, así que bueno. Veremos cómo se mueven estos tipos de personas. Bueno, veremos, seguramente, digo, lo veremos a Mariotto en algún momento y le vamos a preguntar a Mariotto. ¿Usted sabe, Mariotto, que el consejero escolar Magallanes es consejero escolar? Fantástico, ¿no? Claro, no se puede creer, es increíble todo esto. Nora, secretaria general de ATE Sur, le agradezco mucho la participación en el programa en esta mañana. Que tenga usted buen día. No, por nada. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, entonces, para los que no saben y recién se prenden a la radio, un tal Magallanes está en la lista del Frente Justicialista para la Victoria en Lomas de Zamora, lista que resultó ganadora. Pensemos que nadie en Lomas de Zamora conocía los antecedentes de Magallanes, que fue uno de los soldados de Camps y Checolás. Lo pensemos por un momento, que el 90% de la población de Lomas desconocía quién era Magallanes. Que tan solo un 10% de la población de Lomas de Zamora tiene estos antecedentes en su poder de quién fue Magallanes. Es decir, lo imaginemos por un momento así, que el 90% lo desconoce. Resulta que ahora el 100% lo conoce. Y es clave lo que decía Nora, porque ni el intendente, ni los concejales electos, los que están y los que llegan, han salido a condenar al compañero Magallanes. La impunidad no es de Magallanes, es de la estructura partidaria. Y este es un frente que se arma con distintos sectores en donde hay dirigentes históricos de los derechos humanos, que pelean por los derechos humanos. Habría que preguntarle a Mariotto qué piensa hoy. Si lo clasificó en el año 2000, no calificar, lo clasificó con el rigor histórico en el López Rega del intendente de Lomas de Zamora. Hay que preguntarle al vicegobernador electo qué piensa del López Rega que ahora es consejero escolar. Puede salir con fue un exabrupto. Puede salir Mariotto, porque también tiene sus antecedentes Mariotto. Hace poco estuvo con Otacé Merlo y dijo el compañero Raúl Otacé cómo trabaja para profundizar el modelo. Esto, desde este lugar, yo no lo puedo llamar nunca una contradicción. Es una falta de respeto a los oyentes. Reitero, nadie del partido del Frente Justicialista para la Victoria se manifestó en contra de Magallanes, porque ya saben quién es Magallanes. No es una contradicción. Eso es impunidad. 9:54 minutos, separador, tema, me decís. Listo, no ponga separador, pon el tema. De ahí a la tanda de la hora. Los amigos del barrio pueden desaparecer.

o para convocar alguna actividad hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Muy bien, estamos de regreso en la segunda hora de Recorte Informativo. El móvil preparándose para partir. El de Cintia Medina, que ha hecho la producción hasta este momento, irá a la sala de sesiones del Consejo Deliberante. Sí, sí, a la sala de sesiones del Consejo Deliberante. Y desde allí nos contará, nos va a relatar cómo es esto de la modificación que va a tener el Consejo Deliberante. No el recambio. Deja de ser presidente Mendieta, si recién te enganchás en la radio, asume como presidente Damián Contreras. Presentación telefónica y charlamos con la señora Luisa Pontelli, porque después de la lucha, el pedido, la resistencia, el reclamo, un lugar distinto. El fondo, también, de eso vamos a hablar. La información está en línea. Comunicación telefónica, el Recorte Informativo. Luisa, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Bien. Aquí vamos, trabajando la mañana. Bueno, lograron, yo no sé si decir un logro, pero el reclamo de ustedes en las condiciones edilicias en las cuales intentaban trabajar era una cuestión degradante para ustedes y para los compañeros que llegaban allí a buscar algún tipo de asistencia. Sí. El edificio es el que ustedes más o menos consideran apto para realizar la tarea de escucha, de revinculación. En realidad sí, cambia esa situación que veníamos soportando, y lo básico es, como decir, a la hora de nuestra intervención, el tema de aplicar o adherir y consensuar con todo lo que corresponde a un profesional que tiene que escuchar a la otra persona contando sus cuestiones personales para poder enfocar aquello que uno pueda colaborar en mejorar su situación de vida, la calidad de vida de estas personas, es adscribirnos a nuestro código de ética, con lo cual el lugar de trabajo influye en este trato. ¿Por qué? Porque nosotros en Jolie tenemos que atender prácticamente personas al lado de otras personas y escuchándose entre sí las problemáticas que están exponiendo cada uno. Entonces, en nuestro código de ética habla del secreto profesional, cuestión que no se respeta. En realidad, de esa manera estamos violando un derecho. Entonces, esto por lo menos acá lo estamos encarando porque va a ser un lugar apropiado donde se pueda mantener esa situación al margen de lo público, sino algo que sea privado entre el trabajador social y la persona que es asistida, ¿no? De todas maneras, por supuesto, se le planteó a la autoridad que vino a abrir la casa y a entregar la llave. Primero, que tenemos un solo baño, el mismo día, entre los diálogos y la discusión, bien, no mala, articulando esto de que, bueno, también necesitamos un baño de lo público, ¿no? Uh-huh. Bueno, se terminó acordando que van a ver de pedir la autorización al dueño para hacer un bañito en la zona posterior de la casa, donde podría haber como un lavadero y allí aprovecharlo para hacer otro baño. Eso se acordó ya que lo van a hacer. Y por otro lado, la luz, la iluminación, el aire natural, el fondo con verde, yo creo que para todos es otra cosa, ¿viste? Y lo tomamos con alegría. Asimismo, vos sabés que tenemos la problemática de que hay una de las delegaciones, que es la nuestra, la delegación Moreno 2, estamos divididos, ¿no? Los profesionales que quedamos en alerta para lograr obtener esa lucha, algún resultado positivo, que es lo que se logró, y otra parte que fue a parar a la calle Perón, donde es el CPA. Sí. Actualmente hemos llegado a la conclusión, tanto la coordinadora que está a cargo como el personal, que si se uniera estos dos extremos que hemos quedado separados, los lugares, o sea, ni en Perón ni en Martínez Melo 339, donde vamos a iniciar nuestra nueva actividad en este año nuevo, supongo, 2012, no podemos tener una comodidad, no podríamos estar todos juntos. Así que, bueno, patronato acepta que esto es así, que no podemos juntar todas las delegaciones en ese ámbito. Uh-huh. Y bueno, dicen que están pensando, no inmediatamente, pero sí se lo están planteando, empezar a ver cómo mejoran las situaciones edilicias de cada delegación, con lo cual a posteriori tienen, nosotros ya en el mismo momento le planteamos, bueno, ahora tenemos esta delegación donde viene la 1, parte de la 2, pero la 2 nunca va a estar unida porque no podemos ocuparlo todo, porque nos estaríamos en la misma disyuntiva, no entramos todos. Y entonces dijeron que sí, que medianamente tienen 2 años de contrato en Perón, ese tiempo van a tratar de ver qué resolución van tomando con nuestra delegación, porque nosotros le planteamos, bueno, ahora tenemos este ámbito, bien podría ser para una delegación, empezaremos a luchar por la otra casa, ¿viste? Uh-huh. Bueno, ellos saben que nosotros no es que uno está planteando cosas muy locas, estamos planteando cosas correctas. Cada delegación tiene que tener a su personal en las condiciones que corresponda y en un área que corresponda también, porque esto de que estemos separados por una cantidad de cuadras es un trabajo que hay que pensarlo en esfuerzo humano. La coordinadora tiene que estar en parte en nuestro ámbito actual, acá en Jolie, venir de vez en cuando, o sea, cada tanto a sentarse acá y hacer los trabajos que podría bien hacerlo donde está unificado una delegación, ¿no? Y sí. Así que para ese ser humano ya es una carga doble de tener que estar en dos lugares. Y nadie te paga para ello, ¿entendés? Así que yo digo que bien si uno lo hace porque tiene su trabajo y tiene su compromiso, también hay un desgaste físico, psicológico y físico que va redundando en las personas, ¿no? Y más cuando tenés que responder a un trabajo o una profesión donde esto juega bastante en la salud de las personas, ¿no? Decime, bueno, el lugar en donde van a funcionar, ¿cuál es? Es una casa de la... vendría a quedar frente a lo que es el Colegio de Abogados, ahí Martínez Melo. Sí. Tiene una entrada como una casa cualquiera que tiene su entrada living, comedor, después tiene tres ambientes que serían dormitorios o ambientes que se usan para ello, un baño, una cocina bastante, como dice, cómoda, la cocina y el baño también. Y bueno, esos son los ámbitos que tenemos. Ahora les queremos dar otra impronta, ¿no? O sea, la entrada que tenemos en Jolie es el escritorio y la toma de firmas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en este ámbito queremos que ese ámbito de primer impacto, o sea, cuando la persona entre, sea un lugar de recibidor, donde tenga, o sea, de espera, tal vez poner alguna biblioteca, que no sea la impronta de entras y tenés que firmar, ¿me entendés? Y bueno, eso es lo que queremos darle otra característica al encuentro de la persona con el trabajador social. Y la forma en que se va a diagramar la ubicación de las cosas, se supone que vamos a tener ámbitos semiprivados con separadores y bueno, y las computadoras, y un ámbito donde podamos también llevar a cabo talleres, que sería en ese primer ambiente cuando se ingresa a la casa. Bien, vos sabés que el tema del desarrollo, la práctica profesional, he tenido enormes charlas y algunas discusiones con los profesionales de la medicina. Uh-huh. Cuando le preguntaba, si no están las condiciones dadas, ¿cómo se puede ejercer aquello que se conoce como juramento hipocrático? Vos hablaste de la ética y nosotros hemos intentado, y creo que en otra oportunidad, no hace mucho tiempo, charlando con Gabriela López y también contigo, sobre el control o lo que es la ejecución penal y los mecanismos que se van preparando, que hacen ya no al control social, sino a la represión en forma mucho más implícita o explícita, depende el conocimiento que se pueda tener. En esto tenemos el lugar, lo tienen ustedes, lo lograron por la lucha, por la permanencia, no porque el gobierno tuviese demasiado interés, ¿no? Pues si no se hacía visible de la manera que lo hicieron, dudo que saliera de la buena voluntad de los funcionarios. Y en este aspecto, ¿qué hace a lo medular de la cuestión? Bueno, nosotros estamos, viste que en realidad pasamos un año bastante arduo en muchas cosas, y con la reforma de la ley 12.256 trasladada a la 14.296, que creó un conflicto en el cual estamos trabajando también. Hemos llegado a pedir la intervención de los colegios, de trabajo social, ATE, y bueno, se logró unas mesas de encuentros semanales para deliberar sobre el tema. Sí. Nosotros no vemos bien este término de agentes de control, porque en realidad se incentiva al control punitivo, y los trabajadores sociales no podemos tener un rótulo de agentes de control, porque en realidad para el Estado somos agentes, todos los que trabajamos en el Estado no somos empleados, somos agentes. Desde ya que el término, la verdad que, viste, no sé por qué se marca de esta manera. También tenemos que pensar que los siglos pasan y las cosas cambian. Habría que también pensar esto de los términos, qué significaban en un momento y qué significan ahora, o qué significativa le podemos dar o cambiar, ¿no? En realidad podríamos ser agentes socializadores, que sería por ahí, hubiera sido más más compatible con nuestra función, ¿no? Uh-huh. Esto de agente de control da a gente de vigilancia, policía, es más, yo he visto como el término agente de control es solicitan personal para la policía que hace guardia urbana, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, estas cosas son incompatibles para decir... ¿Y vos qué te convertís en un agente de control? ¿Eh? ¿Vos te convertirías en un agente de control? Mira, hay personal profesional y directivo que son trabajadores sociales que dicen que estarían conformes porque Ajá. harían menos trabajo. Esto también redunda en una descalificación de nuestra incumbencia, ¿no? No me parece que el trabajador social acepte una tarea de control para hacer menos trabajo. Eso uh-huh. me parece que no corresponde. También va que para... Lo tenemos que discutir, sí. Y lo estamos discutiendo, ¿no? Porque algunos lo toman como, bueno, como se toman muchas cosas, lamentablemente. Todo está bien y ¿para qué vamos a discutir si igual lo imponen y ya está? No, creo que el ser humano tiene la capacidad de razonamiento, y en ese valor que tenemos que plantearnos las discusiones y ver con claridad aquellas cosas que son opacas, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos tratando de acordar. Bueno, en toda esta movida, porque no aceptamos, o sea, no estamos deliberando sobre este término y las consecuencias claro. que esto va a tener, es que tenemos estos encuentros semanales en que participan compañeros de distintas delegaciones, ATE, el Patronato Deliberado, colegios de trabajadores sociales, y bueno, toda esta impronta hizo una movida. Ahora tenemos un encuentro para el lunes que viene con el Consejo Superior de Trabajo Social, donde, bueno, no sé con qué vamos a encontrarnos, pero seguimos recibiendo por lo menos la apertura para la discusión. Sí. En su momento se le pidió la participación al ministro Casal para que podamos acordar el reglamento, porque muchas de las personas que están hoy en la autoridad de patronato dicen, bueno, la 12.256 nunca se reglamentó y se llevó a cabo. Me parece que también es un déficit de no hacer las cosas bien. Uh-huh. No me parece tampoco que, porque una cosa se hizo de una manera, continuemos haciéndola total, ¿no? Total no. Total, hagamos las cosas como corresponde. Creo que una ley tiene que ser reglamentada y una vez reglamentada sabremos cada uno lo que tiene que hacer. Te voy a hacer preguntas muy simples, saliendo de lo que es el trabajo social. ¿Ustedes también van a ser controlados? No, ¿y a vos qué te parece? Yo creo no, que, por eso, yo una pregunta simple. Ustedes son controlados, trabajar. Ustedes que hacen el trabajo social son controlados. Y sí, porque nosotros cuando hacemos nuestro trabajo, el solo hecho de imponer la información en el virtual y la cantidad de expedientes que trabajamos y explicar qué estamos haciendo, estamos dando cuenta de lo que hacemos, ¿no? Uh-huh. ¿Entendés? Eso es normal, creo que eso sí lo hacen, aunque nosotros digamos que tenemos dudas, pero dudas no caben. Uh-huh. No, digo, si te controlan desde lo que es lo tecnológico, pero si la instrumentación de esto que para nosotros es bueno, una aberración más, es decir, si tiene un control gente, en territorio, quiero saber. Hay gente que bueno, que tiene la impronta de observar a ver por qué, cuál es tu tarea, por qué lo haces. Si lo haces de esta manera, o claro. Juzgar también si lo haces porque lo haces de esta manera y no lo haces. E informar a alguien si el superior tiene una posición adherente a esta cuestión de control o agentes de control, le puede decir, mire, aquella persona no está respetando lo que nosotros queremos. Estoy tratando de reseñar que lo que se lleva hacia adelante es una violación al derecho elemental de la libertad, el ejercicio de la profesión y demás. Eso está pasando y bueno, pero se... ¿Y a dónde queda el derecho humano o los derechos humanos? ¿Dónde están? El tema es que el derecho humano, todos, te digo con todo amor, sí. El derecho humano todos tenemos que aprender a defenderlo. Ajá. O sea, instrumentar nuestro cerebro, que somos personas que tenemos derecho, primero. Segundo, que somos ciudadanos, que también tenemos derecho. Y aquellos que son excluidos porque el sistema necesita eliminar gente sobrante, los que sobran, también tienen derecho. Entonces, todos somos humanos y todos tenemos derechos, pero los tenemos que aprender a defender, porque realmente en la conciencia de la persona común es como que el derecho es algo, el derecho humano es algo que está escrito, pero como a muchos la vida les dio un zanjón para vivir, ni siquiera piensa que tiene un derecho. Y cuando vos le decís, tiene que ir acá o allá para... Y sí, pero siempre uno va para acá, para allá, pero no resulta. Y hay como una especie de desmoralización. Lo que hay que hacer es que volver a luchar por esos derechos. Y tal vez, como decían hace un par de años, cuando yo tomé un curso ahí en el Riglo sobre derecho... los cambios que venían eran para que las personas se reúnan y sean defendidos los derechos en forma colectiva. Entonces, esto es lo que decía algún dicho, unidos somos fuertes, o como decía Martín Fierro, los hermanos sean unidos, porque ese era la manera de enfrentar los avatares. Luisa, te hago una pregunta, porque estamos ahí no corrernos de la tanda de la hora. Dale. En las charlas que van teniendo en ATE, ¿sí? Que vos decís que se reúnen, ¿hay alguno que se escandalizó cuando ustedes van contando que esto viene para quedarse? Es decir, esta es la profundización. ¿Alguno se escandalizó? Y en realidad, vos sabés que las personas están en su lugar de trabajo, sí están viendo que a través de nuestro, de nuestra movilización, de nuestra manera de exponer las controversias, ellos tienen, por supuesto, claro que estamos en nuestra, en nuestro camino cierto, no es que nos dicen, no, pero ustedes acá o allá, no, todo lo contrario, por supuesto que en lo político y cómo se mueve cada sector, nosotros tratamos de llevar lo nuestro con todo lo que es la interpretación de lo correcto en lo posible y por el porqué del no aceptar cosas que nos van a contrariar el sentido ético y moral que es, a ver, si somos trabajadores sociales y tenemos un código de ética y también, por ende, tenemos el, ¿cómo te puedo decir? Tenemos como el destino de hacer que los derechos humanos se cumplan, no podemos hacer cosas contrarias. Y si lo hacemos, bueno, Dios y la patria lo demande, ¿no? Eso es. Consideramos que no vienen bien las cosas porque pareciera que se hacen así de rompirraye a que se haga sí o sí. Y vos fíjate que la ley pide 300 cargos, ¿no? Mm. Para tomar personal. Y en este presupuesto del año 2000 solo van a ingresar 90. Ya nosotros tenemos carencia de personal. Es más, hay que plantearse que en las delegaciones Moreno, las dos delegaciones que tenemos, tenemos gente a cargo, tenemos una parte de nuestra población que son personas, que tienen familias y que tienen diversidad de conflictos bastante serios y que necesitaríamos tener psicólogo, por ejemplo. Pero vamos, pero habrá agentes de control, ¿verdad? Bueno, por supuesto. Entonces, bueno. A ver, van las cosas por distintos carriles. Sí, no, está claro que para mí son pocos los que pueden expresarse en el sentido más libre posible de lo que significa esto que intentamos hablar, que es violatorio. Y cuando te digo, alguien se escandalizó, hay un consenso o un desánimo, y bueno, no se puede hacer demasiado y que esto no se tome, porque alguno lo puede tomar, bueno, no sé qué están reclamando, ahora tienen un edificio, claro. El edificio ya lo tienen, bueno, vendrán agentes de control, viste, cambiamos las monedas, es un canje. Te agradezco mucho la participación en el programa. No, gracias a ustedes, y bueno, también agradecer de parte de nosotras que ustedes están siempre atentos a esta lucha, que nos han acompañado, y bueno, vale, este año podemos decir hubo un resultado positivo, y el año que comienza tendrá sus características y seguiremos luchando porque los derechos humanos se cumplan a rajatabla, porque es para todos y es para el bien común. El bien común se entiende que toda persona viva como persona y no sea discriminada y descalificada y, bueno, no se piense en el descarte humano, sino que todos podemos sumar las voluntades y pensar una mejor sociedad. Lamento mucho que en Moreno se estén produciendo en distintos barrios mucha violencia como hace poco, en menos de 15 días, dos muertes en el barrio 2000, es muy lamentable y tenemos que repensar una sociedad y ser más comunicativo entre todos nosotros y ver cómo podemos mejorar esta situación de violencia a nivel general. Muchas gracias y bueno, gracias por todo lo que hacen ustedes también a nivel de la comunidad. Muy bien, gracias. Perfecto. Luisa, hasta luego. Allí pasaba Luisa Puntelli. Va a terminar el año y yo llego, voy a terminar confundido. Confundido en el sentido, claro, yo nací llorando, calculo. Crecí, caminé, respiré, comí, fui a la escuela, seguí estudiando, trabajé. No hay ningún marco que a mí me determine en términos institucionales o de ley que es humano comer, caminar, reír, respirar. Y a veces me da la terrible sensación y la impresión que estamos detrás de algo que es natural.

todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. Una copa derramada. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La calle a la calle. La calle a la calle. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. Bueno, estamos de regreso, cambiamos, porque si Cintia Medina está llamando es que tiene algo para comentarnos. Cintia, buen día, ¿cómo te va? Hola. Sí, estamos al aire, Cintia, ¿eh? Bueno, estamos aquí en el Consejo Liberante, todavía no ha empezado la actividad el día de hoy, pero amablemente Pablo Lombardi nos atendió. Está también aquí Festa, a ver si podemos hablar después con él. Pero bueno, ¿cuál es la expectativa que hay para este momento? Está hablando por teléfono ahora, así vamos a hablar con él. Y acaba de salir de la reunión. Te paso, Bernardo, no estaba saliendo. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para comprender las estadísticas oficiales. INDEC. Ente destinado a salvar las distancias entre el deseo y la realidad a favor del deseo, del gobierno. Por su similar sigla, muchos lo confunden con el Instituto Nacional de la Comedia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Bueno, recuperamos la comunicación con Cintia Medina. A ver si sale. Cintia, adelante. Recién pasó Jorge Alagama Destino, también está Fry, pero te decía que estoy aquí con Pablo Lombardi, te dejo directamente en comunicación con él. Acaban de salir de una reunión, estamos en vivo trabajando, hasta el momento no había novedades, así que vamos a aprovechar la oportunidad para hablar con Lombardi y nos diga qué es lo que está sucediendo. Hola, Rubén, buen día. Hola, buen día, Pablo Lombardi, ¿cómo te va? Bueno, contanos qué pasó, qué está ocurriendo en el Consejo. No, recién nos estuvimos reunidos entre algunos concejales. Y nada, ahora se va a constituir la Comisión de Poderes. La idea es reconocer para la constitución de la Comisión de Poderes los bloques que han venido actuando. Así que se van a elegir cinco compañeros acá en el Consejo para la constitución de la misma y a partir de eso después arrancaremos la sesión preparatoria. ¿Ya sabés quién es el presidente del Consejo Deliberante? Sí, no puedo saber algo que todavía no se resolvió. Eso se va a resolver ahora en la sesión preparatoria. Bueno, es Contreras, esto lo sabés. ¿Cómo? Es Damián Contreras, el nuevo presidente del Consejo Deliberante. Ah, ¿ya fue votado? Sí, por Hues. Ah, mirá vos. No. Pero Hues no tiene la función esa. Lo tienen que elegir los concejales electos ahora. Bueno, vamos a hacer la primicia. Cuando ingresen ahora y se emocione la candidatura de Damián Contreras como nuevo presidente del Consejo Deliberante, ¿qué va a hacer Pablo Lombardi, integrante de la Juventud Sindical? Yo te lo comenté ya la otra vez en un programa de televisión. Nosotros tenemos que apostar al debate y al diálogo, y si es por parte nuestra, nosotros siempre quisiéramos, y el uso y lo que diría sería que tendría que ser un hombre de la primera minoría. Sabemos que eso hoy... Las más, somos minorías justamente, somos una primera minoría, no soy en el Consejo. Así que la posición nuestra es ir a debatir y que el hombre que salga del consenso de los 20 concejales que estemos ahí y que eso garantice el debate y el funcionamiento del Consejo va a ser votado. Bien, no importa que él haya adherido a Dualde, a Camaño, que se haya mantenido en esa línea, digo para discutir, porque si no... Eso es algo de fondo. Hasta Mariano Hues habló. ¿Cómo? Creo que debería ser un hombre de nuestra fuerza. Ahora, eso a la hora de garantizar el funcionamiento del Consejo, yo te lo me había comentado ya. Tenemos la experiencia de los últimos 6 meses de Consejo, donde más que hacer un ejercicio del debate, la reflexión y la discusión que tienen que ver con los problemas de Moreno, fue una máquina de bloquear cosas. Es lo mismo, digo, tenemos el ejemplo también del Congreso Nacional, digo. Entonces nosotros tenemos que poder apostar al funcionamiento de las instituciones, tenemos que garantizar que realmente existan los debates, que realmente existan los contrapuntos, que realmente puedan existir los acuerdos, todo en el marco de un Consejo Deliberante que funcione, ¿no? Entonces, y acá no se juegan discusiones individuales, me parece, ¿no? Porque tenemos que representar al conjunto del pueblo de Moreno, que sin lugar a dudas no todos han elegido una misma expresión política, pero sí yo creo que todos apuestan a que las instituciones en las cuales a nosotros nos han elegido para estar ahí y representar, sí creo que toda la población de Moreno apuesta a que eso funcione, ¿no? Pablo, te hago... Sí. Naturalmente. Estás escuchando a Pablo Lombardi, concejal electo. 2 preguntas finales. ¿Vos no charlaste o los concejales electos con Hues y Hues dijo, para mí el candidato es Contreras? ¿En ningún momento? ¿Cómo? ¿En ningún momento participaste en alguna reunión de partido en donde apareció el nombre de Contreras como el hombre a conducir los destinos del Consejo Deliberante? Sí, varios nombres aparecieron. Damián fue uno de los que aparece entre los posibles candidatos a priori a presidir el Consejo. Lo que nosotros tenemos es una cantidad de nombres que van a poner en consideración y en discusión acá en el Consejo para ver justamente todo lo que te había planteado antes. Okay. Para hacer el resultado que lleguemos a partir de priorizar el funcionamiento institucional y el desempeño de la misma, ¿no? Bueno, entonces te hago la última. ¿Vos tenés algún candidato que no sea Contreras desde tu concepción política, inclusive con todo lo que dijiste del acercamiento, pero el vínculo con el Ejecutivo, diálogo, discusión? Bueno, ¿hay otro candidato? ¿Vos tenés algún candidato? No, mi candidato lo va a expresar el presidente del bloque, que nos va a estar representando, así que hasta ¿Quién es el presidente? No lo vamos a decir. ¿Quién es el presidente del bloque? Que va a ejercer como presidente del bloque va a ser Carlitos Benítez. Carlos Benítez, presidente del bloque del Frente Justicialista para Victoria. Así es. Muy bien, Pablo, te agradezco mucho. Hasta luego. Dale, gracias, hasta Rubén, luego. Hasta luego. Cintia. Cintia se fue, es decir, cortó Pablo Lombardi. Acá el operador me dice, aun cuando signifique... Sí, no, han negociado con el dualdismo, perdón. Pero insistir a cada momento, y a veces me siento como un tonto, sinceramente. Cintia Medina, adelante. Sí, te escuchamos. Bueno, se había cortado. Decíamos antes de salir al aire que no había novedades. Están en el edificio de la municipalidad, en el primer piso, algunos concejales. Han bajado la mayoría que integran el bloque oficialista. Hablamos recién con Pablo Lombardi. También pudimos ver a Jorge Agastino, Graciela Benítez, que nos informó que ella va a ser la presidenta del Consejo de la Transición. Así que ella estará ahí para realizar esta actividad que se está desarrollando, se va en unos minutos en el honorable Consejo Deliberante. Así que podemos ver a Frais, a Lagastino en este momento. También han llegado algunos militantes, pero todavía esto tiene para un rato, no ha comenzado totalmente, pero podíamos conseguir las palabras de Pablo Lombardi cuando salía de esta reunión del oficialismo. Los nombres que circulan muy fuerte, como bien lo anunciamos hoy, es el de Damián Contreras como presidente del HCD y Coppolaro como secretario. Muy bien. Bueno, sí, ¿estás corriendo vos? Porque hablas, ¿estás corriendo? ¿Estás corriendo a Lagastino o lo corres si alguien más podía salir al aire. Ah, bien, bien, bien. Bien. Y ahora, sí, escúchame, ¿en dónde estás, es decir, geográficamente? ¿Adentro del recinto, en el pasillo que conduce de la sala de sesiones al Palacio Ejecutivo? ¿Dónde estás? Adentro del recinto. A ver, vamos a ver si podemos hablar con Walter César, a ver si amablemente nos atiende. Estamos trabajando en vivo, sepan entender ustedes. ¡Festa! ¡Festa! Estamos trabajando en vivo. Estamos en vivo para esos morenos y podemos salir. Está Rubén al aire. Un minuto. Es un minuto. Muchísimas gracias, le agradecemos, Festa. Te dejo directamente a Rubén en comunicación. No tengo retorno, por eso tengo dificultades para poder trabajar bien, pero vas a estar hablando en el piso con Rubén Bustamante. Buen día, Festa. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bueno, ¿quién es el presidente del Consejo Deliberante? Todavía no sabemos. Bueno, tiene cuatro patas, cole, dice miau. Bien, bueno, si es Contreras, ¿usted acompaña? Yo voy a acompañar lo que diga el conjunto de mi bloque. El conjunto de su bloque. Aunque no me guste. Bueno, menos una. Ahí está, alguien que dice, bueno, aunque no le guste, pero usted acompaña. Eso se llama disciplina partidaria. Yo voy a acompañar porque soy parte del proyecto. Y la discusión se tiene adentro. Yo he planteado todo punto de vista de la mesa donde tuve la oportunidad de plantearlo, pero también es cierto de que soy parte de un bloque y bueno, no voy a faltar respeto justamente al bloque, ¿no? Festa, le voy a sacar una respuesta más porque en instantes estaremos allí cubriendo lo que sucede en la mañana. ¿Usted asume como concejal? Sí, asumo como concejal. ¿Y va a ejercer el cargo de concejal? Walter Festa, muchas gracias, que ande muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias. Sí, bueno, seguimos acá trabajando, están los concejales como recién se mencionaba, así que veremos qué es lo que sucede en esta jornada. Gran trabajo, Cintia. Venite para la radio que acá un compañero espera. Bueno, listo, gracias. Hasta luego. Esto también es Radio Comunitaria. Bueno, Festa dijo algo, Festa, aun cuando a mí no me guste. Fue más allá Festa que Lombardi, ¿no? La resistencia puertas adentro, esto es disciplina partidaria, pero es la ABC del peronismo. Durante años, en el ejercicio del mandato Wes, logró que hacia afuera no se conociese nada de la discusión interna. Es un mérito para los peronistas. Puertas adentro, dice, nosotros lavamos la ropa sucia. En el último año y medio, más que ropa sucia, salió un lavadero. Pero eso no significó nada en particular, solamente las ambiciones de unos y otros. Para Pablo Lombardi lo importante es generar el consenso. ¿Quién tiene el mayor consenso? Bueno, respetable la manifestación de Lombardi. Pero hay que ser objetivos y hay que objetivar que la decisión de que Contreras sea presidente sale de el licenciado Mariano Federico Hues Ocampo. Este es el candidato. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 8 manos, necesitamos 2. ¿Para qué? Para que no sea presidente Jorge Mendieta. Entonces, se acordó con el dualdismo, con el pasado, con lo viejo. Yo reitero lo que siempre he estado diciendo en estos últimos días. Contreras nunca negó su pertenencia ni con Dualde ni con Camaño. Ayer lo volvió a ratificar. Yo no me voy a... La mesa política y gremial no se corre del espacio que tiene dentro del peronismo. Es una respuesta indirecta a no nos interesa ser parte del kirchnerismo. Festa acaba de decir que vota aun cuando le molesta. Ya es un adelanto. Es un adelanto. Para los que creían que la disciplina partidaria había quedado allá lejos porque eso es lo peor de la política y lo viejo de la política. No, eso es la política. Concebida como nosotros trabajando hace 5 años en esta radio, no es que lo observamos, lo palpamos y se vive. También hay una posibilidad de que sea otro. ¿Quién? El que genera consenso es Contreras. Y en instantes estará conociéndose este dato. Sí es bueno al momento de comprender por qué le dan a Benítez, a Carlos Benítez, la presidencia del bloque. Ya vamos a saber por qué. Porque para lograr el consenso que se requiere que Contreras sea presidente, tiene el licenciado Mariano Huez que ofrecer. Miren, aquí vamos a conducir de esta forma y por eso lo ponemos a Carlos Copolaro como secretario para tener un control. Se vende bien el paquete, estamos en fin de año, así que Navidad, Papá Noel no existe. Mariano Huez sí. 10:49, ya venimos. Sí, obviamente, y lo vamos a hacer, porque tampoco son grandes sumas las que administramos, las sumas que ingresan, que yo no recuerdo ahora cuánto son, pero son 18.000 o 20.000 pesos por mes, es producto de los aportes de todos los afiliados, y le podemos dar explicaciones, pero también podemos pedir asamblea extraordinaria y dar testimonio, no hay nada que ocultar. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, aprobó ayer en Washington un préstamo de $400 millones para la Argentina. Está destinado a financiar obras de mejora de infraestructura y saneamiento urbano en villas y asentamientos. ¿Llegará algo a Villanueva? Es un asentamiento Villanueva. El BID aprueba para la Argentina un préstamo de $400 millones. Es un préstamo específico destinado a realizar infraestructura y saneamiento urbano en villas y asentamientos, o en Bon Giovanni. Digo, para la gestión de Huez, ahora que asume, sepa, licenciado, que volvimos, que Estados Unidos dio el ok, porque Barack Obama dijo en esta vez, votamos en positivo para la Argentina. A la asunción de Cristina Fernández de Kirchner viene una enviada, o un enviado de Barack Obama, a participar de ese momento histórico que nos permite a la democracia vivir. Si bien el crédito estaba contemplado en una línea preaprobada, lo llamativo fue que esta vez el representante de los Estados Unidos en el BID no votó en contra de su otorgamiento. En 2 oportunidades anteriores hubo votos contrarios del delegado estadounidense, aunque sin que eso impidiera que los créditos se aprobaran con el apoyo del resto de los países miembros. El voto negativo de Estados Unidos fue producto de las presiones que vinieron ejerciendo sobre el Congreso de los Estados Unidos los integrantes de los grupos de acreedores de la Argentina que aún tienen bonos de la deuda pública que se dejaron de pagar en el año 2001. El crédito del BID de $400 millones tiene 25 años de plazo con 5 años de gracia y se complementa con $45 millones de contrapartida local. Se aclaró que los fondos serán gestionados por el Ministerio de Planificación Federal, don Julio Devido, Inversión Pública y Servicios, don Julio Devido, a través de la Secretaría de Obras Públicas, que creo que es López, que cuenta entre sus planes acciones destinadas a mejorar la infraestructura, equipamiento y saneamiento ambiental. Todo esto para ustedes puede significar poco, para nosotros es apertura. Se va a buscar desde la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner volver al mercado de capitales, tomar deuda para hacer lo que siempre se hizo, endeudarse. 10:52 minutos, hay un tema musical preparado, así me dijeron, Bernardo y Emanuel que se suma a la mañana, me hicieron así los dos, que hay un tema. Bueno, yo estiro. Se aclaró que eso ya lo leí. En esta nueva operación se espera contribuir a la meta de inclusión urbana y social de 280.000 familias de los segmentos más pobres de la población residentes en 70 barrios y asentamientos irregulares en la Argentina. Sigo pensando en Bon Giovanni y en Villanueva y ahora en esta pieza musical.

turro verde llamarada, de turro costadores, de donde llega colgada. Rueda y rueda al infinito, el candombe no es un grito, se canta y no se baila, la y la la y la. Que se baila y no se canta, el candombe es una planta que crece y hasta el cielo se estremece. Solo canta porque puede y olvida lo que quiere, la copla no lo mata ni lo hiere. Nos estamos despidiendo después de la música de Zita Rosa. Estuvieron a punto de hacer así, mirá, Biglietti, estuvieron así, no, Zita Rosa. El martes 6, hace dos días, leo este comunicado y nos vamos. Un grupo de 15 personas identificadas con la lista verde del Sindicato de Federación Gráfica Bonaerense agredió a trabajadores de la empresa Anselmo Morbillo en la puerta del establecimiento, esto es en Avellaneda. Sebastián Rodríguez, secretario general de la Comisión Interna, resultó herido con una fractura en su mano derecha y un ojo golpeado. Este declaró: estaba conversando fraternalmente con un grupo de trabajadores gráficos de la lista verde cuando veo que otro grupo, del cual no reconozco a ningún integrante del gremio gráfico, estaba discutiendo acaloradamente con mis compañeros. Inmediatamente me acerco a calmar los ánimos y recibo una trompada en el ojo. De inmediato la agresión se generalizó a todo el grupo de compañeros que salían de trabajar. La lista verde envió el grupo numeroso con la expresa intención de montar la provocación y la agresión. Este hecho ocurre a 15 días de la Asamblea General del Gremio para votar la Junta Electoral para las elecciones de Comisión Directiva de abril de 2012. Ese día la oposición movilizó masivamente y la lista oficialista armó una trifulca para evitar perder la votación. Los trabajadores de Morbillo fueron parte destacada de esa movilización. Evidentemente, continuó Rodríguez, la conducción hongrarista teme perder las elecciones de abril y monta este escenario para embarrar la campaña electoral. En vez de explicar por qué el gremio está hundido salarialmente, la obra social quebrada y la convención colectiva sin recategorización desde 1975. Rodríguez realizó la denuncia y la demanda penal contra sus agresores en la UFI número 2 y cree definitivamente la agrupación naranja que se está frente al desbarranque patoteril de la dirección del sindicato, en línea con lo que sucede en la Unión Ferroviaria de Pedraza, con la UOCRA de Gerardo Martínez, pero Martínez viajó al G20 con la presidenta. No está mal UOCRA. Martínez, que participó en el Batallón 601. Estamos hablando de Gerardo Martínez. A propósito, Martínez también tiene antecedentes. Era un servicio, era inteligencia. Martínez viajó, es sindicalista democrático. Si está Magallanes, Magallanes es... Magallanes en Lomas de Zamora. Está Martínez en un UOCRA, ¿verdad? A ver, esto que estoy contando se sufre a partir de lo que sucede dentro de Artes Gráficas Rioplatense, que fue una lista de oposición que gana, y le gana a Luis Siri, pero además le gana a la gerencia de Clarín. Puede ser que sea un antecedente chiquito, pequeño, reconocido como una victoria. No puede ir más allá. Las patotas comenzaron a funcionar desde antes. Tienen una lectura del momento y van en búsqueda de lo que no se puede regalar. El sindicato, en su plenitud. Puede ser en Artes Gráficas que gane la oposición. Ahora, el sindicato. En la UFI número 2 de Avellaneda se radicó la denuncia. Nos estamos despidiendo. De esta forma nos vamos para el Consejo Deliberante para escuchar testimonios, supongo que van a hablar algunos, cuando se confirme todo lo que venimos diciendo nosotros hace un mes y medio. ¿De qué manera lo pueden resolver? Ya sé, la palabra es contradicción. Estas son las contradicciones. ¿Sí? Nosotros no nos vamos a divertir con esto, sino vamos a informar como corresponde, en forma responsable. 11:02, quienes hicimos hoy recorte informativo en la operación técnica y puesta en el aire, Bernardo Tosi, en la producción general y móvil, Cintia Medina, Emanuel de la Rosa, me parece que el tipo se va a quedar, va a ser backup, estuvo acompañándonos en la mañana, quienes habla Rubén Bustamante, no va a haber nunca estar de hoy porque nos tomamos una licencia, Fernando está con su hija, somos menos y hay que cumplir una serie de actividades que también hace lo periodístico, así que nos reencontramos mañana